El gobierno argentino nos está ayudando con 20 dólares en un supermercado al día, 20 dólares por semana. Y la verdad que súper bien. Por ahí cuesta que estén en la lista cuando vamos a hacer las compras al supermercado porque tardan en llegar los emails de la embajada, pero la verdad que se están portando súper bien. Con respecto a los vuelos de repatriación, nosotros ya tenemos los vuelos de repatriación para el viernes, así que el viernes vuelvo para aquellos lados. La verdad que uno vino a trabajar y bueno, nada, pudo trabajar solamente una semana y después de todo el coronavirus, la verdad que psicológicamente a uno le está afectando mucho y bueno, nada, surgió la posibilidad de repatriarnos y bueno, el gobierno argentino nos va a dar esa ayuda. El gobierno argentino, el VAMOS, está dando una mano. Nos llamó a preguntarnos cómo estábamos, si estábamos bien de salud, si necesitábamos medicamentos, si estábamos asistencia psicológica. Y del VAMOS también nos ofrecieron 20 dólares por semana. Tuvimos que hacer todo hacer un par de formularios vía internet, vía email, y después se comunican todo vía email. Yo y dos argentinos más que estábamos acá en Santa Marianita, nos salió el vuelo de repatriación, así que el viernes tomamos el vuelo para Argentina. Son los dos aviones Hércules que estuvieron en Malvinas y bueno, nada, pueden llegar solamente 70 personas y quieren repatriar a todos los argentinos que estén aquí en Ecuador y en cualquier parte del mundo. No quieren que nadie más esté. Hay como 2.500 todavía que están acá esperando que volver al país. Y después de lo que se ve en las noticias y todo eso, es más que nada lo que pasa en Guayaquil. Aquí la verdad es que no hay casos, y en Manta, que estoy acá a 20 minutos en una camioneta, la verdad que se ve todo normal. Lo que sí, muchos venezolanos no lo dejan entrar a comprar porque nada, en medio lo discriminan. Y la verdad que hay mucha gente, se ve gente pidiendo comida afuera del supermercado, todo eso. Pero después es salir a hacer las compras y nada más. La verdad que nosotros estamos de cuarentena desde el 15 de marzo y ni a la playa, pues muy que la tenemos al frente, así que a 10 pasos. Así que igual ahora ya hay un poco más libertad en eso, pero al principio era no se podía, literal. Y aquí estamos, la verdad que súper bien y agradecidos de la gente que nos tocó y de cómo nos recibieron y cómo nos trataron.